Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según si estás viendo o escuchando esto en cualquiera de las plataformas de El Salto en diferido. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de Menuda Papeleta, este espacio de seguimiento de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de este 28M, donde en solo 10 programitas, este es el segundo, intentando no pasarnos mucho de los 40 minutos, vamos a haceros un resumen de todo lo que está pasando en la campaña, desde las comunidades autónomas, desde los municipios y de la mano del equipo de redacción del Salto y nuestros colaboradores y colaboradoras. Y que yo, Yago Álvarez Barba, el responsable de Economía del Salto, me voy a encargar de dirigir. O sea que si estás harto de las Ana Rosas y las Anas Cerradillos, incluso estás muy, muy, muy harto de enterarte de lo que pasa en la campaña política por ese grupo familiar de WhatsApp donde tu cuñado o tu primo, el facha que votó a Vox, no para de mandar cosas, pues nada, apaga todo eso, vente con El Salto y vente a Menuda Papeleta. Las elecciones es y son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. Amigos y amigas del Salto, hoy sí, 11 de mayo, esta noche empieza oficialmente la campaña, Viene ese momento tan especial, tan bonito que vemos en siempre en todas las elecciones, ¿no? Ese ratico donde ves a los políticos con un palo de escoba y un cubo de cola colgando postes con sus propias caras y luego posando para la foto, como ese meme de Joey, ¿no? Cuando se ve en la tele, pues exactamente lo mismo. Nos va a traer un montón de incógnitas y hay un montón de preguntas que tengo de lo que va a pasar esta noche. Por ejemplo, ¿va a hacer Vox el mismo cartel electoral para todas las municipales, igual que ha hecho con los programas electorales? Me pregunto también si los carteles de Ayuso los va a salir a pegar directamente Eduardo Inda, ¿no? Por ejemplo. Y la que más, la incógnita de la noche que me tiene comido por dentro. ¿Qué cartel va a pegar Yolanda Díaz? ¡Por Dios! ¿Qué cartel va a pegar esa mujer? Me tiene de los nervios. En el plano estatal, segunda llamadita de atención de la Junta Electoral a Isabel Rodríguez, a la portavoz del Gobierno, por utilizar Moncloa, por utilizar las ruedas de prensa de los consejos de ministros para atacar al Partido Popular. Chica, que ya es la segunda vez que os pillan, cortaros un poquito. En la misma línea, en la de usar lo público de una forma partidista, hoy en El Salto publicamos una exclusiva sobre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya sabéis, el señorcito este de las luces de Navidad, que ha untado de pasta pública a medios afines a poco de acercarnos a las elecciones. Pero esto os lo dejo para luego, que va a venir el compañero de Osalto Galiza a contarnos un poquito más sobre este tema. Aunque también en Galicia me tengo que quedar para reseñar que el señor Baltar, ya sabéis, el Vin Diesel gallego que pillaron a 215 kilómetros por hora, no se ha presentado por segunda vez al juicio rápido que tenía por ello. Yo, por lo que sea, yo creo que este señor va a esperar a después de las elecciones para presentarse al juicio. Que total, el tío es del mismo partido político que lleva 1.600 días bloqueando en la renovación del Poder Judicial. O sea, que no presentarse a un juicio en 3 semanas, esto para ellos es pura jauja. En lo municipal, traigo un par de noticias bastante curiosas. Para demostrar que el espíritu de Albert Rivera sigue entre nosotros, la candidata de Ciudadanos en Barcelona, Ana Grau, ha imitado lo que hizo el ex líder de Ciudadanos en su día y ha posado desnuda para el cartel, bajo un lema electoral que dice «Libérate». Grau ha afirmado y asegura que no tiene nada que esconder y todo que ofrecer. A ver, señora Grau, a mí me parece genial el nudismo y de hecho me encanta practicarlo en el verano, pero creo yo que cuando se habla de transparencia en la política, en las instituciones, nos referimos a otra cosa. También digo yo que Ciudadanos, para lo que le queda al convento, habrá dicho ¡despelote! ¡Claro que sí! Vamos a quitarnos la ropa. Los municipios del sur, recordad que allí tenemos que no tenemos autonómicas en Andalucía, pero tenemos municipales y nos está dejando alguna de las cosas más graciosas. Sobre todo porque el 28M coincide con la romería del Rocío, ¿no? Entonces, esto ha hecho algo muy curioso, que es que aumente muchísimo el voto por correo. A ver, si yo estuviera en la romería poniéndome hasta el ojete de Cruzcampo, también lo haría. O sea, que me parece de lo más normal. Pero es que nos ha dejado otra noticia que me parece de lo más curiosa. Según ha publicado el medio jerezano La Voz del Sur, un grupo de rocieros se ha presentado, ojo a esto, se ha presentado a las elecciones, ha montado un partido para no acudir a la mesa electoral del 28M, para que no les llamen a la mesa electoral. Unidos por Mazagón optará la alcaldía del Ayuntamiento de Palos, pero no tiene programado ni un acto electoral, ni tienen programa, ni tienen nada. ¡Toma ya! O sea, estos chavales le han dado una vuelta de tuerca a ese concepto de la instrumentalización de la democracia. Y yo lo digo, para mí, que yo soy aficionado a la política, pero sobre todo un experto en fiestas, estos chavales se merecen todo mi respeto. Pero todo mi respeto, yo os votaba. O sea, Unidos por Mazagón, yo os votaba. Y nuevamente, como hicimos en el primer programa, para no acusarnos, para que no se nos acuse de que se nos ha dejado fuera de nuestro análisis a la extrema derecha, a Vox, os traemos una noticia sobre ellos. El aspirante alcalde del municipio valenciano de Paiporta, el que no pienso decir su nombre para no darle ni un poquito más de visibilidad, insultó y señaló al concejal de Compromís en Paiporta, en el mismo municipio, Guillem Montoro, que fue el primer edil trans del País Valencià. Y, de paso, a todo el colectivo LGTBIQ, tachándolo de una ideología basura y rastrera. Este tipejo sostiene que se trata de una ideología que victimiza a las personas por tener una orientación sexual diferente. ¡Ay, los hombres blancos ciseteros, que somos acorralados por los colectivos gays y trans por ser tan diferentes, ¿no? Entre eso, los virus comunistas que salen de un laboratorio chino y que el gobierno social comunista nos está fumigando con aviones, van a acabar con la gente de bien y con los hombres blancos. Locos por la tele. Ayer, 10 de mayo, Unidas Podemos ha pedido la comparecencia de Elena Sánchez, presidenta de Radio Televisión Española, para que subsane el bloqueo a la propaganda electoral de esta coalición antes de que finalice la campaña electoral. Y es que la denuncia que vienen haciendo desde Podemos de la intoxicación de los medios de comunicación masivos se está haciendo que en represalia sus contenidos apenas tengan cuota de pantalla en los informativos de A3 Media y Mediaset. Unos tanto y otros tampoco. Muchos candidatos optan por hacer solo un debate electoral para no pifiarla en el momento clave. Y por las dudas, siempre tienen a la mano los medios de sus portadas afines. Y si tienes tú también dudas, mira en la de hoy del Salto lo que hace Abel Caballero. Bueno, ese ha sido como uno de nuestros vídeos de El Día en un Minuto, donde otra de las apuestas desde la redacción del Salto para explicaros una noticia rápidamente todos los días por la mañana, una o dos noticias, pero condensado un minuto, ese era nuestro compañero Pablo Lorduy, responsable de política. Vamos a dar ya paso a los y las periodistas y colaboradores del Salto que van a dilatarnos con su análisis, no sin antes, claro, haceros un poquito de promo. Ya sabéis, el Salto se sostiene gracias a los suscriptores y suscriptoras. Somos el único medio, diría yo, que prácticamente el 80% de nuestra financiación es gracias a vosotros y vosotras. No depender de grandes empresas, no depender de grandes anunciantes es lo que hace que consigamos tener este periodismo independiente. Solo depender de esas más de 9.300 personas que apoyan este proyecto. Pero queremos llegar a 10.000. Estamos en campaña de objetivo 10.000. Mira, joder, otra vez me he olvidado de traeros la banderola. A ver si alguien de redacción luego me trae una y así antes de acabar el programa os la enseño. La banderola que estamos regalando para que colguéis en vuestra ventana y digáis que defendéis lo público. Y ya lo sabéis, si no podéis, no pasa nada. En el Salto siempre van a ser unos contenidos abiertos. Pero si puedes, suscríbete al Salto, suscríbete al canal del Twitch y si no, dale a me gusta al YouTube, que el YouTube nos esconde, el tío jodido. Dale me gusta, comparte nuestros contenidos. Luego, ya sabéis, como os he dicho antes, vamos a tener colgado este programa y ya está colgado el de ayer en YouTube, en Twitch, en iVoox y en Spotify. O sea que darle me gusta en todos esos canales y compartir estos contenidos, que así ya nos vais a ayudar suficiente. Mira, ya me ha traído la banderola. Me la voy a poner así en rollo Superman. Esto lo malo es que no lo vais a ver, pero... ¡Aquí está! Defendiendo lo público con el salto. Si os suscribís, os mandamos... Está al revés, ¿verdad? Muy bien, Yago. A ver, con lo público. Esta es la banderola que si os suscribís ahora de modo anual os enviamos a casa. Lo dicho, vamos a empezar por lo sectorial, porque en Menuda Papeleta no solo vamos a hablar de territorios y municipios, sino que también queremos hablar de ciertos factores o ciertos temas que actúan de una manera transversal en las campañas electorales. Y para hablar de lo verde, de lo ecologista, de lo medioambiental, que nos gusta muchísimo en El Salto, tenemos aquí a Javier Rodríguez de El Salto Galicia, que es redactor en Galicia, pero también es redactor de temas medioambientales. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido a Menuda Papeleta. ¿Qué tal, Iago? Gracias. Creo que Vin Diesel Gallego es el mejor apodo para Baltar. Vin Diesel Gallego, ¿eh? Vin Diesel Gallego, es que tiene toda la pinta de Vin Diesel este señor. Javier, el ecologismo cada vez tiene mayor presencia en las campañas electorales, por lo que sea, ¿no? O sea, la mayor sequía en años, el abril más caluroso desde que existen registros, y encima el tema de Doñana, ¿no? Que ha entrado de lleno, yo creo, en la campaña electoral, ¿no? Pero no solo por parte de los partidos, ¿no? Que hoy tú vienes a contarnos que las grandes organizaciones ecologistas también han entrado en campaña y han hecho unas propuestas conjuntas para lanzárselo a los partidos, ¿verdad? Sí, correcto. Es justo eso, las que se hacen llamar el 5G del ecologismo, el 5G, uh-huh. Bueno, ¿no? Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO y WWF. Y lo que han hecho, uh-huh, realmente es como pues una hoja de ruta de malos ejemplos con la que, uh-huh, pues retar un poquillo a los partidos para las municipales y autonómicas. Una idea que general así que defienden es que pues cada vez más las políticas verdes pues van a ser decisivas, ¿no? Y cada vez, cuanto más se agrave la crisis climática, más así será. Y de hecho, pues, lo estamos viendo un poco en la, uh-huh, en el segmento de la población joven. Habrá que ver si se moviliza ese electorado y cuánto se moviliza para el 28 de mayo. ¿Qué proponen exactamente estas que han puesto encima de la mesa estas organizaciones ecologistas? Pues mira, es algo tan obvio como desatendido, ¿no? Es la idea de que usan ellos de defender la casa común, la tierra, ¿no? Y bueno, a cualquiera con un poquillo de sensibilidad medioambiental le preocupa, ¿no? Tanto la degradación de la naturaleza como la vulnerabilidad que esta provoca en la sociedad, ¿no? En las clases trabajadoras. Y bueno, entonces han identificado pues esos 8 casos, que no voy a poder contaros todo, quien quiera que vaya a alguna de sus webs, que demuestran, uh-huh, nulo interés por parte de la política y que además están enlazados con promesas que vamos a escuchar bastante durante esta campaña, si no las hemos escuchado ya. Yo entiendo que la implantación de las renovables, que es un tema tan puesto, sobre todo con el tema de la crisis energética, el tema del gas ruso, etcétera, será uno de ellos, ¿no? Sí, además aquí me toca como gallego y como... Exacto, te lo iba a decir. Sobre todo, pues... Todos hemos visto asbestas, Javier, todos hemos visto, sí, asbestas. ¿No? Pues ahí hay solo un poquito de lo que está haciendo este, podríamos llamar expolio, ¿no? Aunque hay debate. Y sobre todo eólica y fotovoltaica, ¿no? Las organizaciones pues parten de una premisa, que creo que está todo el mundo de acuerdo, es que hay que acelerar de forma masiva los esfuerzos de países, comunidades autónomas, sectores económicos, para que, pues, que el sistema energético sea 100% renovable pues cuanto antes, ¿no? Y en el Estado español pues tenemos un montón de horas de luz, un montón de horas de fuerza de viento y una superficie extensísima y ciudades donde pueden avanzar, ¿no? Sobre todo también el autoconsumo. Las potencialidades están ahí, lo tenemos todo, ¿no? Para hacerlo todo. El reto será pues, que ese despliegue renovable sea respetuoso o no con la conservación de la naturaleza y con las personas que vivan en sus alrededores. Vale, esto que me cuentas es lo que se debería hacer, ¿no? Pero, Javier, ¿realmente se está ejecutando así? Pues todos vemos que no, ¿no? Aunque hagan muchas entrevistas a presidentes de patronales, a grandes empresas energéticas, con que salgas a la calle o pases por los pueblos de la España vaciada, ves que no, porque hay proyectos que se pretenden instalar o que ya están instalados en espacios protegidos, los hay. hay proyectos que reconocen un impacto crítico con especies en peligro de extinción, yo que sé, como el urogallo o el águila real, también los hay. Proyectos que los dividen en pequeños proyectos para que sea más fácil pasar la tramitación ambiental. Proyectos que gestionan con diferentes administraciones para que tarden en coordinarse y puedan también pasar esa licitación más rápido. Lo más sangrante creo que es que la mayoría de los proyectos están planificados sin integrar a las comunidades locales de los espacios donde se están instalando ni respetar el entorno medioambiental en el que se hace. Oye, Javier, tengo que cambiar de tema, del ecologismo me refiero, porque como hemos comentado, tú también eres de nuestro grupo de Osalto Galiza, de esa redacción, de ese grupo territorial que tenemos allí, y hoy nuestro medio abre con un reportaje tuyo, ¿no? Resulta que no solo el PP es quien unta a los medios de comunicación con publicidad institucional, sino que el alcalde de Vigo, por el PSOE, Abel Caballero, el señor de las lucecitas de Navidad, también lo hace. Cuéntanos, ¿qué es lo que has publicado hoy? Lo hace y además yo creo que es uno de los referentes en el estado. Lleva 17 años, creo, por ahí, gobernando la ciudad. Y desarrolló una buena táctica para hacer esto más opaco. Y es que, tú sabes, los contratos menores, ¿no? Los de menos de 18.000 euros para comprar páginas de periódicos o así, no tienen que pasar concurso público. Pero claro, esto se deja a la vista en los portales de transparencia desde que esta ley está en activo. Pues lo que han hecho es un plan de medios, entre otras cosas, millonario, de casi 1 millón de euros al año, en los que una subcontrata administra esa publicidad y, por lo tanto, hace imposible que se fiscalice a dónde va ese dinero. Pero no solo eso, ¿eh? Te diré, Javier, por experiencia propia, que Andalucía y Murcia hacen exactamente lo mismo. Hacen exactamente lo mismo y es complicado. O sea que vemos, Javier, que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? En esto de tal. Yo creo que menos las otras izquierdas, que al Salto no le pone ni un solo pavo, esto lo voy a reclamar aquí en voz alta, lo voy a decir aquí sin cortarme ni media, qué bien lo hace el bipartidismo, se ve que tienen bastante más experiencia, pero no hay tanta diferencia, ¿no, Javier? Sí, y además déjame que te cuente lo más peculiar de esta información, que es un contrato de 1,9 millones de euros para financiar un concierto que va a haber aquí en Vigo, en el Estadio Municipal de Balaídos de Guns N' Roses, ¿no? Toma. Tú vas a la licitación de 1,9 millones de euros, que no han podido poner que es para Guns N' Roses, porque si no sería ilegal, ¿no? El licitar algo que solo una empresa puede satisfacer. Pues de esos 1,9 millones, 1,5 son para medios de comunicación, para anunciar un concierto del que, por cierto, están casi todas las entradas vendidas. Se van a gastar más dinero en intentar vender ciertas entradas que quedan que lo que valen las entradas, ¿no? Coño, que regalen entradas a la gente, ¿no? Porque al ciudadano medio no le descuentan ni un euro de la entrada. Nada, y nos vamos a quedar sin ver a Guns N' Roses. Javier, de Osalto Galicia, muchísimas gracias por estar aquí en Menuda Papeleta. Un abrazo. Gracias a ti por hacer esto. Pues nada, me quedo en el norte, porque ahora nos vamos con nuestro compañero de Órdago, de nuestro grupo territorial Vasco Navarro, Jon Bernard Zubiri. ¿Qué tal, Jon Bernard? Bienvenido a Menuda Papeleta. Aupa, Gunón. Muchas gracias a ti, Yago, por invitarnos. Nada, hombre. Sois de la casa. ¿Cómo se presenta el panorama, Jon Bernard? Aquí en el norte también tenéis vuestra idiosincrasia. Los partidos políticos y el panorama son bastante, bastante diferentes al resto del Estado. ¿Cómo se presentan esas elecciones forales y municipales en Vasco-Navarras? Bueno, Euskal Herria es un panorama político pues bastante diferenciado del español, pero sin olvidar que hay dos grandes fuerzas de derechas, el Partido Nacionalista Vasco y Unión del Pueblo Navarro, que en realidad son constituyentes del régimen del 78 y que en realidad su capacidad en otros lugares, ¿no? Hay que decir que en realidad estas fuerzas nacionalistas de derechas o regionalistas de derechas, si quiere ver, están teniendo cada vez más problemas para perpetuarse en el poder, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco ha pasado varias legislaturas en minoría, necesita acuerdos con el Partido Socialista de Euskadi y ahora mismo, pues bueno, hay bastantes partidos abiertos, pero bueno, uno de los grandes problemas es que en España se sigue considerando que el Partido Nacionalista Vasco pues, es una derecha moderada, liberal en lo social, con Y esto en realidad no es cierto, ¿no? Como venimos publicando en Órdago, el equipo de investigación de Órdago, hoy mismo y en general durante los últimos años, sobre la inmensa cantidad de negocios y de gobernanza neoliberal de la que son partícipes. Las elecciones en Euskadi vienen interesantes, igual menos en Bilbao, donde, por ejemplo, es como la gran capital conservadora, ¿no? Donde ya hubo un alcalde que inventó la fórmula, ¿no? De que la gente que vota al PP en España vote al PNV en Euskadi, y esto funciona especialmente bien en Bilbao, donde el PNV roza la mayoría absoluta. Pero bueno, hay otros partidos abiertos y en general las estrategias están todavía a disposición de, bueno, vamos a ver mañana, ¿no? ¿Con qué perfil empieza la campaña? Hay que decir [S2] Uh-huh. [S1] Que Euskal Herria Bildu es la gran aspirante, ¿no? A gobernar en varias instituciones, tanto municipales como forales, pero hay que decir que en realidad siempre peca de una estrategia moderada, ¿no? No busca tanto la entente [S2] Uh-huh. [S1] De izquierdas, sino que busca más el centrismo, ¿no? Concretamente con su candidata en Guipúzcoa. Y luego hay que decir que Contigo Navarra y el Carrequín Podemos, pues bueno, tiene acusa, ¿no? De un cierto desgaste, especialmente también por los vientos de desunión de la política en España, que en el caso vasco y navarro no se declinan de la misma forma, porque todas las fuerzas del bloque concurren unidas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo va la campaña, pero yo creo que va a haber bastantes... Te quería preguntar, Jonber, como más concretamente, ¿no? Ya has avanzado algo, pero en ese equilibrio de bloques, ¿dónde crees que hay igual una posibilidad para las izquierdas? ¿Qué feudos, qué ciudades crees que...? Por un lado está el que el ciclo municipalista no está del todo cerrado. Mañana salimos en Órdago con un reportaje sobre varias candidaturas municipalistas que gobiernan o que aspiran a gobernar en diferentes municipios grandes de Vizcaya. Y en general, luego la otra gran fórmula de gobierno es los acuerdos entre Euskal Herria Bildu y el Carrequín Podemos en bastantes municipios, ¿no? Especialmente los dos más grandes en Vizcaya, Galdácano y Durango, donde aspiran a revalidar sus gobiernos, y el de más largo recorrido en Guipúzcoa, Rentería, ¿no? Que no deja de ser la segunda ciudad de Guipúzcoa después de Donostia, y bueno, también donde la entente de izquierdas también tiene goza de buena salud y tiene bastantes posibilidades. A nivel foral, pues el gran partido es Guipúzcoa. Recordaréis que ya EH Bildu gobernó en 2011, pero no tuvo mayoría en la Cámara Foral y por lo tanto tuvo bastantes problemas para cambiar las cosas. Ahora, tanto en Donostia como en Guipúzcoa, se podría decir que es donde más posibilidades tiene la izquierda de llegar al gobierno. Y como siempre en la política en Euskal Herria, el partido en Navarra está siempre muy abierto, con un montón de candidaturas independientes que gobiernan un montón de municipios, con Joseba Sirón de Euskal Herria Bildu, que aspira a recuperar la alcaldía de Iruña. Eso sí, tendrá que mejorar sus relaciones hacia la izquierda, que es lo que le llevó a perder la alcaldía la vez anterior. Y luego en la comunidad foral, en Tudela tenemos a Neko Larrarte, que también vamos a publicar una entrevista, que ya fue alcalde de Tudela, la segunda ciudad de Navarra, y que aspira a recuperar la alcaldía esta vez contigo Tudela. Y luego la comunidad foral, que es un partido interesantísimo. En su momento, en 2015, fue el gobierno más a la izquierda de toda España, el único gobierno de izquierdas que no necesitaba el Partido Socialista, y hoy en día el Partido Socialista recuperó la comunidad la última vez. Pero tanto Laura Aznal por EH Bildu como Begoña Alfaro por Contigo Navarra, el conglomerado de la órbita de Podemos, Izquierda Unida y algunas formaciones propias navarras, pues aspira a tener a buenos resultados y a condicionar la política hacia el eje de izquierdas y de la transformación social, ecológica y feminista. Jon Bernar Zubiri, de ese grupo Órdago El Salto, que como tú bien has dicho, estáis haciendo un excelente trabajo en temas de investigación. Muchas gracias por estar en Menuda Papeleta. Eskerrik asko, Jon Bernar. Venga, Eskerrik asko, Iago. Hasta la próxima. Continuamos. No sin antes quería dar la hola, saludar, dar los buenos días a toda esa gente que nos está siguiendo en Twitch, tanto en Twitch como en nuestro canal de YouTube. Estaba ya la gente pidiendo perras para el salto. Me mola vuestro rollo. ¿Dónde están esos millones de publicidad? ¿Quién nos unta al salto? Por favor, alguien nos tendrá que untar. Seguimos. Ahora sí. Estábamos intentando no pecar de madrileñecentrismo, pero ahora sí nos vamos a Madrid con nuestra compañera Susana Albarrán del Salto Madrid, que además hoy nos habla desde la redacción. Susana, ¿cómo estás? El micro. ¿Qué tal? Está animada la redacción hoy y bueno, se escuchará a la gente trabajando por detrás. Bueno, pues hola, ya total... y buenas tardes a toda la gente que hoy nos sintoniza en Menuda Papeleta. ¿Qué nos puedes contar, Susana, del panorama electoral de Madrid? Pues bueno, como en todos otros territorios, pues Madrid lleva instalada en la precampaña desde hace algunas semanas ya, para que nos vamos a engañar, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Y a partir de hoy, pues los partidos políticos sí que van a echar a andar su maquinaria electoral, pues con los anuncios. Todavía no sabemos qué anuncios estrellas harán sobre sus planes si llegan a gobernar la comunidad y los ayuntamientos de aquí de Madrid, ¿no? En las próximas elecciones del 28 de mayo. Y bueno, se han hecho ya algunos debates previos, ¿no? En medios pequeños, pero bueno, hoy ya empiezan los debates en medios generalistas y pues vamos a ver a todos los candidatos y candidatas, menos a la presidenta Díaz Ayuso, porque, bueno, pues pensamos que detectamos cierto nervio que la actual presidenta, uh-huh. en la actual presidenta, porque ayer mismo en un desayuno informativo, pues hizo gala de su acostumbrada retórica grandilocuente para darle con todo al gobierno nacional, proponiendo la derogación de distintas leyes, ¿no? De distintas leyes uh-huh. nacionales. Y con ello, pues la presidenta, como porque le da la gana, como dice el libro que escribió otra compañera periodista sobre Ayuso, pues quiere ella terminar sola con las políticas del gobierno de coalición. Ella le llama sanchismo y bueno, pues con eso está ella ocupada. Tampoco veremos mi oposición no está en Madrid, es Sánchez, dijo la tipa, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues tampoco veremos al alcalde Almeida, porque parece que ha preferido también la estrategia de su compañera de partido y pasar con bajo perfil por los platós. No, de todos modos, sabemos que los debates nunca han sido decisivos y aunque son una buena y clásica estrategia de difundir planes y propuestas de los partidos hacia la comunidad, de la comunidad de los ayuntamientos, pues nos parece que hasta el día 28 no sabremos exactamente si se cumplen las encuestas. Se habla también de voto joven, de voto migrante, en fin, ¿no? De todos esos aquellos sectores que, bueno, que los partidos están interesantes en captar. Y bueno, pues iremos viendo cómo van en los siguientes días las encuestas. Y bueno, queda siempre la incógnita en todo caso, aunque muchas de ellas le dan una victoria o repetir una victoria otra vez, pues sigue estando en la incógnita si llega a la mayoría absoluta o si le faltan 1, 2, 3 diputados. Y bueno, también a ver qué pasa con Ciudadanos, a ver si sobrevive a la desaparición. Y a Podemos, si consigue llegar al 5% necesario para obtener al menos un escaño, o bien moviliza a su electorado y mantiene los 10 diputados y diputadas que tiene actualmente, bueno, que tenía en la última legislatura, ¿no? Y probablemente la única que puede disputarle a Ayuso, pues, el debate o el discurso a Ayuso, uh-huh. pues, es Mónica García, ¿no? Pero sí. Lejos está más Madrid, en todo caso, de poder llegar a una mayoría per se. Necesitará de las otras fuerzas para conformar un posible pacto. Genial. Mira, nos decían por ahí por el chat, nos decía la compañera Tatiana, nos vamos todas de Madrid y nos montamos un chiringuito en el Pacífico. Yo voto a favor, Tatiana, ya tienes mi voto. También nos decía la propia cuenta del Salto, nos riegan de pasta los socios y las socias, y eso hay que decirlo, y tenéis toda la razón. Como ya lo hemos comentado, nosotros nos financiamos gracias a vosotros y a vosotras. Y el compañero Sergio SF Curto nos decía que no sé si oye muy alto a mí, es bastante probable, o a ti muy bajito. Entonces, si puedes subirte tú un poco, Susana, y yo me lo intento bajar. Susana, nos encanta en el Salto tener un pie en la calle, saber qué están diciendo los movimientos sociales. Y además, tú es que estás en todos los lados, tú te las sabes todas. ¿Qué se está cociendo en la calle y en los movimientos sociales de Madrid cara a estas autonómicas y municipales? Pues mira, se está moviendo bastante y las lectoras y lectores del Salto pues lo saben de cierto, ¿no? Ponemos foco en los movimientos sociales, los colectivos ciudadanos y asociaciones vecinales que están colocando todos los días en agenda sus demandas. Y está calentita la cosa, la verdad. Pues el sábado pasado estuvimos en la concentración que hizo bastantes colectivos vecinales, ecologistas, pues para volver a denunciar, ¿no?, la pérdida del verde urbano que ha sufrido tanto la Comunidad de Madrid como la misma ciudad de Madrid y muchas otras uh-huh. ciudades también medianas de la comunidad, y que es algo que les tiene muy, muy preocupadas. Siguen las concentraciones. Estuvimos ese sábado ahí frente a la valla que cubre las obras de la ampliación de la línea 11 y bueno, pues ahí estuvimos cubriendo. Y bueno, la gente está bastante calentita, ¿eh? Ay, me cruzo aquí el guión. Bueno, pues también, por ejemplo, ayer también se publicaba un artículo, bueno, un reportaje sobre el pelotazo de la Ermita del Santo, ¿no? Las vecinas del distrito La Latina pues están viendo amenazado su espacio vital por este prometido pelotazo. Y bueno, ayer justo hay vecinos y vecinas de La Latina que están unidas en la plataforma contra el pelotazo de la Ermita del Salto, pues aguaron un poco el pregón de las fiestas de San Isidro, allí en la Plaza de la Villa. Y bueno, mientras estaba el pregón y tal, pues ellas estaban detrás con sus pancartas, con caras del alcalde Almeida, pues haciéndose presentes, ¿no? Y haciendo visibles sus reivindicaciones. Uh-huh. Y bueno, otro lado, cosa que sigue sin parar, perdona, que sí me parece importante apuntarlo. Dale, dale. Que siguen los desahucios. Que siguen los desahucios, ¿no? Ayer estuvimos justo pues acompañando una acción de la Asamblea de Vivienda de Tetuán, pues frente a las oficinas de Provivienda, porque estaba ya una vecina suya a 3 días de que la lanzaran nuevamente de un recurso. Bueno, ella había tenido antes un desahucio y bueno, y ahora querían poner fin al recurso donde vive con sus dos hijos. Entonces, bueno, pues de esto tampoco vamos a perder el ojo en las próximas semanas. Genial. ¿Te queda algún otro tema en el que poner el foco? O ya nos has adelantado algo, pero el Salto Madrid, de esa redacción de aquí, ¿dónde va a poner el foco y qué vais a publicar de aquí al 28M? Bueno, pues vamos a seguir sobre el tema de los pelotazos, pero sigue también pendiente a analizar y seguir revisando toda la cuestión de gestión de residuos, ¿no? El tema del cierre de Valdevin Gómez, la ubicación de estos cantones de limpieza, ¿no? Que han sido problemáticos para buena parte de la ciudadanía de aquí de la ciudad de Madrid. Y bueno, estaremos también haciendo entrevistas, lo hemos ya hecho ya con algunas candidatas en segundas filas, digamos, fuera de las cabezas de lista, y que también ya hemos publicado. Y bueno, pues así anda. Estaremos también, por supuesto, siguiendo la actualidad de lo que vaya sucediendo también en las calles. Genial. Susana Albarrán, del Salto Madrid, muchísimas gracias por venir a la papeleta. Venga, Yago, nos vemos en la próxima papeleta. Bueno, ya vamos encarando el final. Como os he dicho, vamos a intentar cuadrarlo en no pasarnos mucho de los 40 minutos, que queremos que aprovechéis el resto de vida para hacer vuestro rollo y dejar la campaña electoral de lado. Vamos con nuestro responsable de política, Pablo Lordi. Bienvenido, Pablo. Hola, Yao, ¿cómo estás? No sé si me oyes bien. Muy bien. Sí, te oigo perfectamente. Pablo va a venir seguramente cada 2 días, turnándose con la otra sección de análisis de discursos y lemas, etcétera, que tuvimos ayer con Paula Poff. Se irán alternando para hablarnos de encuestas, debates y cómo va todo. Pablo, ayer uno de esos feudos municipalistas que aguantaron en el 2019, Barcelona, tuvo un debate, ¿no? Pero primero, ¿qué nos dice las encuestas sobre la ciudad condal? Bueno, me he quedado un momentito clavado y te quería decir que súper fan de Paula y espero coincidir en algún momento, ya seguro que lo puedes arreglar. Y otra cosa que también está fuera de guión es que ha salido el CIS, mientras empezabas el programa, ha salido el CIS preelectoral. Vamos a hablar de Barcelona, por supuesto, pero así en titulares, todo un clásico, si tienes, ¿no? Si tienes titulares del CIS, alargamos programa. Hoy alargamos, Pablo, alargamos. Vamos con Barcelona. Tengo alguno, pero vamos, el CIS quiere al PSOE más que mi madre a mí. Esto es así de siempre, ¿no? O sea, gana allí donde está en duda, siempre, en las comunidades autónomas. Según en el CIS, en Canarias, en Baleares, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Extremadura. Tezanos in my mind. Tezanos, vamos, adora a Pedro Sánchez, ¿no? Y luego en lo local, de lo que veníamos a hablar, que es Barcelona. Barcelona. Ahí hay una cosa que dice el barómetro, que da empate entre Colau y Collboni. Otra vez el Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista de Cataluña, se cuela entre los ganadores en el CIS. Pero teníamos antes, de ayer mismo, una encuesta de Ipsos que dice que Barcelona en Comú, en este caso, empataría con Junts, con Trias. Y esta, bueno, es el resultado de las dos encuestas es muy bueno para Barcelona en Comú, porque en las dos le da como fuerza más votada con mayor porcentaje de los votos y en empate en concejales, teniendo en cuenta que las encuestas siempre cometen errores y tienen un margen de error, pues estamos hablando de 10-11 concejales para Ada Colau, que bueno, aunque yo me ha dicho que hay ayuntamientos del cambio que resisten, pero está claro que el de Barcelona es el más grande de los ayuntamientos del cambio, vamos a decir, que salieron en 2015 y que no ha muerto, ¿no? Hay que ver ahí con quién puede pactar Ada Colau o el PSC. Parece que han llegado a un acuerdo de que se apoyarán a la fuerza más votada, pero no sería suficiente, por lo menos en una primera ronda de investidura, con ese apoyo mutuo. Y tendrían que ver, porque la CUP no entra, no parecía que la CUP fuese a apoyar a Ada Colau, Esquerra ya ha dicho que no, y los partidos nacidos maristas españoles, Vox y PP, pues tampoco parece muy, muy fácil que lo hagan. Sería una investidura, en cualquier caso, difícil si no logran convencer a Esquerra de que salga de su negativa. Ayer hubo un debate de los candidatos a Barcelona, ¿no? Yo lo poquito que he visto, aquello era como más una masa enfurecida gritándole a Ada Colau cosas sobre la ocupación, ¿no? Ocupación, ocupación, ocupación. Ocupas, es el principal problema, yo diría, que del planeta Tierra y posiblemente de esta galaxia. Los ocupas, lo sabemos todos, ¿no? Hay dos casas ocupas en una misma plaza que se llaman La Ruina y El Cubo, que están pendientes de desalojo y en los que se está dando pues una resistencia, por supuesto, de los movimientos sociales en torno a ellos, y hay una posible intervención de la empresa fascista y parapolicial Desokupa. Este conflicto en concreto, pues ocupó una parte del debate. Por supuesto, salió el comodín o el mensaje ganador de que este es el peor gobierno de la historia. Lo dijo la candidata de Ciudadanos, que por supuesto tampoco va a entrar, pero cuando oímos eso de que esto es el peor gobierno de la historia, pues yo qué sé. Hay que creerlos, porque realmente esta gente sabe muchísimo de historia, ¿no? Y además, bueno, pues ocupas, y hay una realidad ahí que no es fácil para Ada Colau ni para las personas que han apoyado a Barcelona en Comú, que es que el precio de la vivienda en Barcelona sí que es escandaloso. Esto se dijo en el debate esta mañana. Nuestro responsable de temas de vivienda, Martín, me decía que es un salario mínimo para pagar un alquiler. Exacto. En Barcelona. O sea, esto es un problema de verdad, no tanto el de los ocupas. Y de esto se habla menos, en realidad. Se sacó en el debate, pero el marco que están intentando meter las derechas, tanto la nacionalista catalana de Junts como la nacionalista española de PP y Vox, es el marco securitario. Y, de alguna manera, Barcelona no es una excepción en ese sentido. Pero más que excepción, incluso este marco discursivo de la ocupación, como te has dicho, no es nada nuevo. Y sobre todo cuando se vuelven a poner en debate leyes para promover la vivienda. Entonces hemos tenido la ley de vivienda hace poco, campaña electoral. Esto está renaciendo en todo el país, ¿no? Lo de la ocupación. Sí, sí, sí. Y es sintomático, ¿no? Que, o sea, no vamos a defender, desde luego, toda la acción de gobierno de Pedro Sánchez, pero es sintomático que no le estén pudiendo hincar el diente en el tema económico. Uh-huh. Y digo que es sintomático porque seguimos en una crisis económica larga desde 2008, esto tú lo sabes mejor que yo. Uh-huh. Hay algunos síntomas que han ido muy bien para el país, ¿no? Como el Producto Interior Bruto. Hay otros síntomas uh-huh. que son muy malos, como el precio de la vivienda. Pero Pedro Sánchez al final ha conseguido mantener junto con su gobierno pues una serie de circunstancias que está haciendo que la derecha no pueda presumir de lo que ellos suelen presumir, que es de la gestión económica. Con todos los fallos que tiene la gestión económica de la derecha, pero ellos siempre la sacan a relucir y ahora no lo están haciendo, están hablando de Venezuela, de ETA y de los ocupas, porque el marco al final también es el que se quiere imponer, es el del miedo, y se quieren conseguir muchos votos de las cohortes mayores de edad, que es la que controla el Partido Socialista y el Partido Popular, y el PP no quiere perder un solo voto veterano, vamos a decir, de más de 65 años. Y a esta gente se supone, esto dice, porque también hay un discurso edadista implícito ahí, lo que les importa es el tema de las ocupaciones y el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, Barcelona es una ciudad con algunos problemas de seguridad ciudadana, no hay que negarlo, pero la seguridad ciudadana, tanto en Barcelona como en el conjunto de España, pues no es problemática, ¿no? Somos uno de los países del entorno con menor tasa de criminalidad, ¿no? Y esto no ha cambiado. Esto, en este tiempo, se llame Ada Colau quien gobierne, se llame Pedro Sánchez, o se llamase en su momento Trias o se llamase Mariano Rajoy. Yo la verdad es que, Pablo, después de escucharte, creo que no voy a bajar a por el pan hasta después del 28M, no sé que me entren en casa. Exacto. ¿Tienes algún titular más del CIS o te hemos pillado demasiado pronto con los datos encima enfrente de la pantalla? ¿Sabes lo que pasa? Que además de su amor al Partido Socialista, el CIS también se cae, y esto nos ha pasado a todos, que se caiga la página web. Y ha sido un poco la circunstancia de esta mañana, que me imagino que todos estamos haciendo clic, clic, clic, clic, pero bueno, dato para los aficionados a la política madrileña, pues que van a tener que seguir esperando bastante tiempo más hasta deshacerse del Partido Popular, si es que son aficionados con un poquito de buen gusto y de sentido común. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nos va a tocar comer nosotros 4 años de la señora Ayuso, tiene toda la pinta. Pablo Rodríguez, responsable de política en El Salto, muchísimas gracias. Te espero el lunes o el martes en Menudo Papeleta. Venga, gracias, Iago. Y nada, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el segundo programa de Menuda Papeleta. ¿Cómo vamos? Casi 43 minutos. ¡Ay, le voy a bajar un minuto al de ayer! No, está ahí. Bueno, ahí lo tenemos. Ya lo sabéis, el próximo programa vamos a hacerlo de lunes a jueves, con todo lo cual mañana no habrá Menuda Papeleta. El próximo programa lo tendremos el lunes a la 1:00 p.m. Y nada, en breve, en cuanto nuestros compañeros, Quique, que está detrás de la cámara, Olmo en redes, y Susana Albarrán, que también es quien está bajando los audios, lo hagan su trabajico. Aquí en un ratillo ya lo tenéis el vídeo, ya lo tenéis en Twitch y en YouTube, nada más acabemos, pero también lo vais a tener en audio para que lo podáis escuchar en iVoox y en Spotify. O sea que acordaros, a nosotros no nos pone publicidad ningún partido político. Nosotros nos suscribimos gracias a vosotros y nos mantenemos gracias a vosotros y vosotras. O sea, suscríbete al Salto, suscríbete al Twitch si puedes, dale ahí a me gusta, compártelo el YouTube, comparte el tweet y ayuda para que el Salto pueda seguir creciendo y podamos seguir haciendo este programa. Os veo el lunes, un abrazo y un besazo a todos los que estabais en el Twitch ahí y en el Salto. Un besazo, os quiero mucho. Soy Iago Álvarez, responsable de Economía del Salto. Adiós. Las elecciones son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.